El homicidio de Rafita se da en un contexto político donde las fuerzas de seguridad estaban, se sentían legitimadas y protegidas por el poder, por el discurso. Individualmente, cada miembro de las fuerzas de seguridad pensaba en su interior, tampoco me voy a meter en la cabeza de ellos, pero había como un ánimo de, nosotros, este es nuestro momento de mayor libertad de acción. El presidente reuniéndose con un imputado de homicidio, la ministra de Seguridad teniendo un discurso pro armas, pro seguridad ciudadana en base a la violencia. Y bueno, algo que él se le representó en la cabeza a Pintos cuando disparó y a los demás, porque a los demás también dispararon, no lo sé, pero había un contexto de legitimación y de protección a las fuerzas de seguridad que creo que fue muy importante. Tampoco eso se modifica de un gobierno al otro con tanta facilidad, no tiene tanta flexibilidad, pero es cierto que ese contexto era favorable a que pase, y en parte lo digo con lo que yo pensaba en ese momento, es decir, van a terminar matando a alguien de la manera más burda y terminó ocurriendo lamentablemente. Uno, digamos, no estaba lejos del imaginario popular que podía ocurrir de algo de esto. Y bueno, yo la comunidad no la conozco en detalle, no conozco la historia como para andar haciendo un análisis sobre antecedentes de hechos de violencia, no, la verdad que no. No, yo en el contexto político sí, pero lo marco en un contexto político donde se percibía que podía ocurrir.